viola la canción del Pato Vica y esta vagancia te la quiere dedicar. Va con onda, Pato, te queremos. Esta cumbia está re buena, carajo. Nos pusimos a tomar y nos sacaron de las patas para afuera.